psiconeuroinmunoendocrinología. ¿De qué se trata? El nombre es muy complejo. Doctor José Gerardo Albán, ¿de qué se trata su especialidad? ¿Cuál es su tesis? ¿Qué es lo que usted propone con tanto éxito en el mundo de la ciencia? Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Hoy quiero hablarles de la psiconeuroinmunoendocrinología. Esta es una ciencia que nos enseña cómo la mente nos enferma, pero mejor aún, cómo la mente nos cura. Porque nos dice que nada, absolutamente nada de lo que pasa en nuestro cuerpo ocurre sin que la mente haya dado una instrucción. El problema es el tipo de instrucciones que le damos a nuestro cuerpo que terminan por enfermarlo. Y de eso es lo que quiero que hoy empecemos a entender, que podemos cambiar esas instrucciones y empezar a sanarnos. El 85% de todas las enfermedades tienen origen psicosomático. ¿Qué significa? Que está en la mente. Eso no lo dice José Gerardo Albán, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Si la enfermedad está en la mente, ¿dónde la tengo que tratar? En la mente. Para que me entiendan cómo funciona, las instrucciones que damos las damos a través de sustancias químicas. Y esas sustancias químicas hay de dos tipos, las positivas y las negativas. Cuando una persona tiene ira, cuando tiene una rabia intensa, pues uno se pone rojo, frunce el ceño, le tiembla la voz, le tiembla la boca, le da taquicardia. Y eso es porque hay unas sustancias químicas en nuestro cuerpo. ¿Dónde tiene uno la ira? ¿En la mente o en el cuerpo? En la mente. Y esos cambios no solamente ocurren cuando tengo ira, también ocurren cuando tengo odio, rencor, resentimiento, culpa, vergüenza, estrés. Y ya que estamos hablando del estrés, quiero hablarles de la sustancia que se libera en nuestro cerebro para que mi cuerpo adquiera el mismo estado de mi mente y se llene de estrés. Esa sustancia, la mente manda una información a una glándula en mi cuerpo para que libere cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y nosotros la conocemos porque la venden en la farmacia y se llama cortisona. El problema con la cortisona es que es un medicamento que es muy bueno, sirve para todo, para los problemas asmáticos, alérgicos, para los problemas inmunológicos, el lupus, la artritis, los dolores, los problemas de piel, pero tiene muchos efectos adversos. Entonces, cuando uno utiliza el cortisol por mucho tiempo, y estoy hablando de semanas, tanto el cortisol que tomamos de afuera como el que producimos de adentro tiene muchos efectos adversos. ¿Qué efectos adversos tiene? Pues tiene, eleva la presión arterial, eleva los niveles de azúcar, produce problemas de colesterol y triglicéridos, obesidad, acné, produce problemas de espasmos musculares, gastritis, osteoporosis. Y uno de los problemas que más genera el cortisol es que baja las defensas. Por eso cuando uno está estresado no sale de una gripa para entrar en otra. Y se va uno donde el médico y le dice, doctor, llevo 15 días con gripa, y el médico le dice, eso es estrés. Doctor, pero es que tengo un espasmo muscular horrible, eso es estrés, y tengo gastritis, eso es estrés, y resulta que lo que está es inundado de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, y así como la liberamos cuando tenemos estrés, la liberamos con otros estados de ánimo negativos. Entonces, lo que primero que yo tengo que hacer si quiero empezar a sanarme es empezar a hacer conciencia de cuáles son esos estados que me están haciendo daño. Cuando yo hago esos estados, cuando yo hago conciencia de esos estados, el paso que sigue es empezar a liberar sustancias positivas. Y eso es lo que yo les quiero enseñar a todas las personas que nos están escuchando. Las personas pueden aprender las bases de manejo de sus propias emociones para impedir que lo aniquilen, porque por lo que estamos entendiendo, uno se destruye desde la mente. Se destruye con sus vergüenzas, sus dolores, sus iras, sus resentimientos. ¿Usted puede dar la clave para una transformación y una recuperación del estado de salud de la gente a través de la mente? Y de eso es que yo quiero que cada uno de nosotros que estamos aquí empecemos a hacer conciencia de que realmente tenemos el poder de enfermarnos y tenemos el poder de sanarnos, solo que lo estamos utilizando inadecuadamente. Y entonces ahí está la explicación, porque usted nos habló del cortisol, que es una producción equivocada del organismo debido a estados pasionales o angustiosos o de algún género que son destructivos. Pero también hay secreción, suponemos, de sustancias positivas que sea uno capaz de producir para estar bien. Excelente pregunta. De eso se trata, empezar a liberar la contra del cortisol. Y aquí les quiero hablar de una sustancia que se llama dopamina. La dopamina es el neurotransmisor más abundante del cerebro. Es el neurotransmisor que tiene que ver con la alegría, la felicidad, el entusiasmo, la energía, la vitalidad, el optimismo. Todo lo positivo es dopamina. Pero resulta que uno tiene una forma natural de liberar dopamina. Y esa forma natural de liberar dopamina es sonreír. Cuando usted sonríe, a ver, todos los que nos están escuchando, por favor, una sonrisita. Cuando usted sonríe, libera esta sustancia en su cerebro. Entonces, a partir de este momento, cada hora con reloj, dice, ve, mi dosis de dopamina, y sonríe. Cada vez que usted sonríe, la libera, y eso hace que en su mente la amígdala empiece a pensar, porque usted la puede engañar, y usted puede pensar, hacerla pensar que está bien. Y si adicionalmente a eso usted se programa, y quiero contarles esta historia de un psicoanalista francés de 1920, vuelvo y les digo, esto es científico, yo no me lo inventé. En 1920 había un psicoanalista francés llamado Émile Couët. Y Émile Couët en 1920 le hacía hipnosis, y con esa hipnosis él cambiaba la vida de la gente. Pero un día en 1920 Émile Couët le dijo a todos sus colegas, yo ya no necesito hacer hipnosis. Y todo el mundo le cayó encima, le dijo, hermano, no diga eso, se va a tirar el negocio. Y él dijo, no, es más, ¿saben qué? Ni siquiera necesitamos que otra persona nos haga la hipnosis. Uno mismo se puede autohipnotizar. Y claro, todo el mundo le cayó encima, le dijo, no diga eso es imposible, eso no se puede, ¿cómo se le ocurre? Y él dijo, ¿cómo va a ser imposible si lo hacemos todo el tiempo? Todo el tiempo nos estamos autohipnotizando, autosugestionando, autoprogramando. Cada vez que uno se levanta por la mañana y dice, ay, qué día tan aburridor, y yo otra vez cada día más viejo, más enfermo, peor, más gordo, más demás, nadie me quiere, todo me odia, mejor me como un gusanito, ¿qué estás haciendo? Se está programando. ¿Qué dijo Émile Couët? Sígalo haciendo, pero en vez de hacerlo en negativo, empiece a hacerlo en positivo, y se lo empieza, se levanta en la mañana y dice, gracias Dios, porque amanecí más joven, más lleno de energía, de vitalidad, más buen mozo, creo en mí, confío en mí, me siento sano, feliz, me amo. Son 10 palabras, si usted se las repite varias veces al día, creo en mí, confío en mí, soy sano, feliz, me amo, pues ¿cómo va a estar su día ese día? Maravilloso. Y si lo sigue haciendo todos los días, varias veces al día, y además de eso sonríe, ¿cómo se va a levantar al otro día? Pues mucho mejor. La idea es empezar a pensar que realmente cada día puedo estar mejor y mejor. Él tenía un mantra en su vida, decía, cada día y en toda circunstancia estoy mejor, mejor y mejor. Y finalmente es para que cada día nos despertemos pensando que podemos estar mejor. Solo depende de nosotros mismos. Y los invito a que sonrían y a que se programen todos los días. Y les doy una tercera técnica, que es la técnica del doctor Carl Simonton. Carl Simonton es un oncólogo, tiene el Instituto de Cáncer Simonton en Estados Unidos. Y cuando él escuchó hablar de que la Universidad de Harvard estaba diciendo que todo lo que ocurre en mi cuerpo es porque mi mente ha dado una instrucción, y empezó a decir que todas las enfermedades tenían origen mental, él empezó a decir a sus pacientes que si el origen de la enfermedad está en la mente, entonces el origen del cáncer está en la mente. Y si el origen del cáncer está en la mente, entonces ¿dónde lo tengo que tratar? En la mente. Y entonces él empezó a decirle a sus pacientes, vamos a visualizar, vamos a imaginar, vamos a poner una imagen en nuestra mente pensando que se están sanando. Y van a empezar a visualizar que sus tumores se están derritiendo. Pero él, como buen oncólogo, pues no le gustó eso tan fácil y la complicó. Y empezó a hablar de que en nuestro cuerpo, que se reproduce todos los días, nuestro cuerpo se rejuvenece todos los días. ¿Sabían eso? Todos los días producimos nuevas células en nuestro cuerpo. Un glóbulo rojo dura 120 días. Quiere decir que cada 120 días producimos un nuevo nuevecito para estrenar glóbulo rojo. Pero en esa reproducción celular, nuestra piel se reproduce cada 28 días. Por eso el sol acelera ese proceso y empezamos a descaspar cuando nos asoleamos. Las células del estómago se reproducen cada 5 días. Entonces, cada 5 días podemos regenerar todo nuestro estómago y tenerlo sano. Pero en ese proceso de reproducción, hay unas células que se empiezan a reproducir sin control y generan un tumor. Pero nuestro cuerpo, que es perfecto, tiene un control de calidad. Y ese control de calidad lo hacen unas células de defensa que se llaman linfocitos natural killer. Así se llaman, linfocitos natural killer, que van buscando por todo el cuerpo células que se están reproduciendo anormalmente, las atacan, las tratan, las matan y nos mantienen sin tumores. ¿Qué dijo este doctor Carl Simonton? Pues vamos bien a pensar que estamos produciendo millones y millones de natural killer y las vamos a producir como quieran, que ustedes se las pueden imaginar como quieran, como soldados, como maestro Shaolin, como esos que uno jugaba cuando estaba chiquito, esos Pac-Man, y vamos a imaginar que van a recorrer todo nuestro cuerpo, millones de natural killer matando células de cáncer donde se encuentren. Entonces, durante 5 minutos, 3 veces al día, van a imaginar, van a visualizar produciendo natural killer, células de natural killer, millones, y van a visualizarse sanándose. Se van a repetir varias veces al día: soy sano, me siento sano, soy sano, me amo, soy sano. Y adicionalmente a eso van a liberar dopamina sonriendo varias veces al día. Son unas pocas técnicas que les estoy ofreciendo el día de hoy para que entiendan que esto no es esotérico, esto no es religioso, esto no es nueva era, esto es ciencia y la están aplicando alrededor del mundo. Muchas universidades enseñándole a los médicos que la gente se puede curar utilizando el poder de la mente. Y aquí se lo dejo. Nada menos que eso, doctor Albán. Esto es un descubrimiento sencillamente fabuloso. Yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene esto escrito o simplemente lo da en las conferencias y que cada uno anote o registre en su memoria lo que pueda registrar y anotar? La verdad es que yo estoy escribiendo un libro hablando de toda esta ciencia, pero ese día es para que la gente se lo lleve en su mente. Son técnicas tan fáciles que ni siquiera tienen que tener paso 1, paso 2, paso 3, sino que les voy a enseñar técnicas muy sencillas para que la gente sepa que realmente uno se puede curar, porque es empezar a hacer toda esa liberación de sustancias positivas para que usted empiece a pensar que realmente lo puede lograr. Y empiece a sanar. Pues apasionante, y a producir dopamina como locos, ¿no? A producir dopamina, sí señor. Hay que sonreír. ¿Y cómo se llaman las células que matan los killer, qué? Natural killer. Son células natural que matan killer. Las células de cáncer. Así que a visualizarse produciendo millones y millones de natural killer y pensando que los tumores se empiezan a derretir como si fueran una bola de nieve en una plancha. Y visualícelos. Imagínese, además, se la pongo mejor. Quiero que cada una de las personas que nos están escuchando cierre sus ojos y durante 5 minutos va a imaginar que tienen 20 años más jóvenes, que son 20 años más llenos de alegría, de felicidad, entusiasmo, energía, vitalidad, y respiran y se imaginan, se visualizan 20 años más jóvenes. Sonríen y empiezan a pensar que realmente cuando terminen los 5 minutos, cómo van a estar hablando, cómo van a estar caminando, y se van a dar cuenta que sus vidas pueden cambiar. Doctor José Gerardo Albán, apasionante. Si algún tema apasionante podemos tener, es la manera de curarnos a través de la mente, de estar felices, mejor dispuestos, ser más productivos, ser más jóvenes, todo con un trabajo de la mente muy fácil de desarrollar, porque esto es un tema científico y el doctor José Gerardo Albán se lo explicará a todos. Doctor Albán, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estos servicios que usted le presta a la ciencia y a la salud de la gente. Muchísimas gracias, doctor José Gerardo Albán. Muchísimas gracias, un abrazo inmenso y que tengan un maravilloso día. Un maravilloso día, y ese maravilloso día está en su mente.